En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos y feliz año nuevo, feliz 2023. Ojalá que tengáis muchísima salud para disfrutar de este nuevo año, que tengáis muchos éxitos en vuestros trabajos, en vuestras carreras, allá donde tengáis que trabajar, pero sobre todo muchísima salud para disfrutar con los vuestros, con la familia, con los amigos. Y a nivel deportivo también esperamos mucha suerte al Elche Club de Fútbol, porque la afición blanquiverde quiere, seguramente habrá lanzado ese deseo de conseguir la permanencia cuando más difícil está, porque la verdad es que, siendo fieles a la realidad y tras la disputa de la última jornada, la última de 2022, el Elche todavía está un poquito más lejos de esa permanencia en primera división. Pero hay que tener fe, hay que agarrarse un clavo ardiendo, no hay que bajar los brazos. Como en el boxeo, no vamos a tirar la toalla. Eso sí, el mes de enero va a ser la llave para saber si mantenemos la fe y las esperanzas hasta primeros de junio o si ya en febrero habrá que ir haciendo equipo para segunda. Semana clave también esta. Mañana partido de Copa del Rey frente al Ceuta. Y sobre todo el viernes, esperemos que llegue el primer regalo para la afición en forma de la primera victoria de la temporada. Si nos lo hubieran dicho en agosto, que habría que esperar hasta enero para cantar la primera victoria, no nos lo hubiésemos creído, pero ahora mismo lo firmamos. El Elche y su particular cuesta de enero. Mañana 16avos de final de la Copa del Rey, Ceuta-Elche. El Elche a las 9 se enfrenta a un equipo de la primera ref que es colista, como el Elche en primera división. Para ese partido el técnico blanquiverde hoy ha dejado claro que la liga condiciona ya la Copa, porque ese partido, 3 días después, tiene otro tremendamente importante contra el Celta, que es ahora mismo el que marca a 9 puntos... la diferencia con la permanencia. Por tanto, todo lo que no sea ganar será un paso enormemente atrás en el objetivo de seguir luchando por seguir en primera división. Mañana desde las 8:30, con todo el equipazo de Marcador, te lo contaremos en directo, ese Ceuta-Elche, aunque seguramente con un ojo puesto en el Elche-Celta del próximo viernes, Día de Reyes. Este partido se jugará en el Martínez Valero a las 6:30 de la tarde. Para mañana, bajas seguras, las de John Chetaulla, Josan, Nico, Alex Collado, que tiene el aductor tocado y también será baja para el partido del próximo viernes. Para ese partido del viernes contra el Celta, no solo será baja Alex Collado, además de John, Josan y Nico, sino también Gonzalo Verdú y Domingo Esquina, estos dos últimos por sanción. La buena noticia, pues que Lautaro Blanco mañana podría ya debutar. Gumbau ha cumplido partido de sanción y Paul Lirola, que mañana también es baja, pero es por precaución, ya estará para el partido frente al Celta, es decir, para el viernes. El técnico del Elche ha dejado claro que es un viaje largo mañana, poco tiempo de recuperación, hay más lesiones que hipotecan un buen once, pero que van con la intención de competir, de sacar el equipo más competitivo y de pasar la eliminatoria. Lógicamente, la rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey hoy del técnico blanquiverde ha girado en torno a los fichajes. Ya estamos a 2 de enero, ya se puede inscribir futbolistas y no ha llegado ninguno, excepto Lautaro Blanco, que es algo que ya se sabía hace mes y medio, precisamente cuando se incorporó. Al técnico blanquiverde, pues le hemos hecho muchas preguntas sobre el tema de fichajes, pero en esta respuesta, cuando le preguntábamos qué le dice Bragarnik, por qué no llega ninguno, lo ha dejado muy claro. Pablo Machín. La plantilla ha habido 25 fichas, ¿no? Con lo cual los jugadores llegaron. No por defender a nadie, pero que ahora sí que es cierto que es diferente porque las urgencias, sí, las urgencias hacen que esto de esperar hasta última hora, pues no creo que sea lo más inteligente, porque nosotros esto lo necesitamos desde ya y necesitamos no dar ventaja a nuestros oponentes directos y es evidente que todo el mundo, incluido él, ya habló de que se necesitaba potenciar la plantilla, que se están buscando esos fichajes. Yo espero que en las próximas horas pues que ya haya novedades por el bien de la plantilla, para que haya competitividad y, por supuesto, por el bien de todos a los que queremos el club y los que le rodean. Se puede decir más alto, pero más claro es imposible. Ha dicho que él no es el que maneja esta situación, no es el que le da al botón. A él le preguntan y, lógicamente, opina. Sabe que, bueno, pues y por él ya estarían aquí hace semanas jugadores de rendimiento inmediato, que son los que necesita. Y que, bueno, pues lo ideal hubiera sido tenerlos hace ya un mes. Deja claro que en un 90% a día de hoy se necesitan los mismos fichajes que hace un mes, aunque también es cierto que con las lesiones alguno más por el camino podría llegar. Ha dejado claro que hacen falta sobre todo defensas y algún centrocampista, viendo pues esa lesión de Collado, que no sabemos el tiempo que va a estar de baja. En fin, que mañana la Copa, el viernes la Liga, tenemos semana apretadita y con el capítulo de fichajes que, como él decía, si vienen en el último día de enero, igual ya no hacen falta porque ya no se han sumado los puntos necesarios. Cuando se necesitan son ya, para ganarle al Celta, para ganarle al Cádiz, para ganarle a Osasuna y al Sevilla, que son los cuatro rivales que el Elche tiene en este mes de enero. Absolutamente claves esos cuatro partidos, dos en casa, dos fuera. Y de los cuatro, tres equipos rivales directísimos, Cádiz y Sevilla, que están en descenso, y el Celta, el del viernes, el próximo, el que marca la zona de permanencia. Mi madre dice que se va al Tíbet a limpiarse los chakras. Y yo que le compré aquel cuenco tibetano porque no sabía qué regalarle. Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como cuando descubres que tienes el Seat Arona con mantenimiento, seguro y asistencia en carretera por 7 euros al día con MyRenting. Entrada de 5.859 euros. Ven a tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Te comes las ruedas de tu coche y piensas, pues no hago tantos kilómetros. Juan Agullo, alineado de dirección y comprobación de suspensión y frenos desde 30 euros. Bueno para prolongar la vida de los neumáticos, bueno para la estabilidad del coche y tu seguridad. Ven a Juan Agullo, tu punto Citroën más cercano. Es bueno para ti. Avenida Libertad 60. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Oye, ¿has visto el mensaje que te envié? Uf, qué va, imposible. Es que en casa siempre nos pasa igual. Mi hijo jugando a los videojuegos. Mi hija y sus amigas con el TikTok. Mi mujer viendo series. Y así la conexión no nos llega. ¿Pero por qué no te pasas a Hipo? Tienen 1000 megas de fibra por 19,90 euros al mes y te cubren todo lo que necesitas. Olvídate de los problemas y pon paz en tu casa con Hipo, la fibra ilicitana. Fibra móvil, fijo y televisión. Llama gratis al 900-899-990 o entra en redhipo.es. No son 100, pero sí son 56 años desabollando coches. Talleres del Amo, tu taller desabollador. Hemos estado en primera, sufriendo los calores del infierno. Y ahora, otra vez en primera, pero ojo, para jugar a lo Elche. Talleres del Amo, 56 años por una conducción más segura y un aspecto de tu coche más reluciente. En talleresdelamo.es. ¿Qué te parece si hoy para comer disfrutas del mejor pollo asado que hayas probado nunca? Rico, jugoso. Pollos Guerrero, para chuparte los dedos. Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y por encargo alitas de pollo. Todo recién hecho. Pollos Guerrero, Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. En Pollos Guerrero, la calidad es lo primero. A veces los sueños se hacen realidad. Mazzini Cars, obras de arte en movimiento. En Mazzini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Mazzini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Mazzini Cars, la fábrica de sueños. Avenida de Alicante 109, Elche. Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en Clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan, AN Dental cuenta con dos plantas, con aparatología en rayos X de última generación, tres boxes y un bloque quirúrgico, con dos quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial, y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética, AN Dental, en calle Jorge Juan 14, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca en este primer Elche en punta de 2023. Llevamos ya pues 33 años a tu lado en el 101.4 y aquí estamos pues para contarte siempre allá donde esté el Elche y allá donde estés tú, y ahora con las nuevas tecnologías desde cualquier parte del mundo y a cualquier hora, y tú eliges cuándo escucharnos, además del directo, nuestro podcast, pues ya sabes las plataformas posibles para seguirnos. Por cierto, el Elche viaja mañana a Ceuta para ese partido de 16avos de final de la Copa del Rey. Saldrá la expedición a las 10 de la mañana desde el aeropuerto Miguel Hernández Alicante Elche, con destino a Tetuán, desde donde se desplazarán a Ceuta en autobús. El partido es mañana a las 9, desde las 8 y media te lo contamos aquí en el 101.4, también en el 103.7 y en Teleelche Televisión. Y el regreso de la plantilla será el miércoles por la mañana, utilizando la misma ruta, es decir, en autobús hasta el aeropuerto de Tetuán y desde Tetuán en avión hasta nuestro aeropuerto. Llegarán al filo de la 1 del mediodía. Se concentran mañana cuando lleguen en el Hotel Ceuta Puerta de África. Bueno, pues un Elche que tiene su particular cuesta de enero. Va a ser el enero seguramente más importante de los últimos años, porque si en enero, en los 4 partidos de liga, y hago un paréntesis con la Copa, ahora hablamos de la Copa, si en enero no es capaz en esos 4 partidos de sacar la mayoría de los puntos, yo diría que entre 8 y 9, al menos de 12, puede ir despidiéndose de la primera división, salvo que luego en febrero, marzo, abril y mayo, pues haga lo que no ha hecho en toda la temporada, que no suele ser para nada lo habitual. Pero tiene tanta desventaja que cuanto antes haga los deberes y antes sume esas victorias, ahora mismo estaría a 3 victorias de la permanencia, y ojo, que nadie sume más, y eso es imposible. Recordemos que en esta última jornada el Elche, con los resultados que se han producido, con su derrota y los rivales directos, prácticamente todos han sumado, pues la dificultad es evidente y es añadida. Una jornada menos queda y el Elche está a 1 punto más de la permanencia, con lo que pues se está dando todo lo contrario de lo que le gustaría a la afición del Elche Club de Fútbol. Recordamos los resultados que se han producido: Girona 2, Rayo 2 en esta última jornada de 2022 y la primera tras el final del Mundial. Es decir, estamos viendo cómo los rivales directos del Elche suman: Girona 2, Rayo Vallecano 2, Betis 0, Atleti 0, el Atlético de Madrid 2, Elche 0, Getafe 2, Mallorca 0, creo que es de los pocos que ha perdido, pero ante otro rival directo como el Getafe, Celta 1, Sevilla 1, han empatado los dos, Cádiz 1, Almería 1, también han empatado, se reparten los puntos. Y bueno, el Valladolid que ha perdido 0-2 contra el Madrid, pero el Valladolid está muy lejos del Elche. Barça 1, Español 1, hasta el Español que estaba ahí abajo también ha sumado en casa del Barça. Real Sociedad 2, Osasuna 0 y Villarreal 2, Valencia 1. Es decir, pues una jornada muy negativa para los intereses del Elche. Pero es que el Elche, si no hace sus propios deberes, no puede esperar ya nada de los demás porque todos van a ir sumando. Por cierto, una pequeña reflexión con el tema arbitral. Y no es por decir y poner como excusa que el Elche perdió en el Metropolitano por el árbitro. Pero ese penalti no pitado, ni siquiera chequeado, antes de la expulsión de Gonzalo Verdú, hay una mano que no es voluntaria del jugador del Atlético de Madrid, el balón le da en la mano con el brazo despegado, el VAR ni lo chequea. Vale, aceptamos pulpo como animal de compañía. Pero es que en el Valladolid-Real Madrid hay una muy parecida. Una mano que efectivamente está con el brazo despegado, pero vamos, completamente involuntaria, porque no ve el jugador del Valladolid ni por dónde le llega el balón, está de espaldas. Y esa qué casualidad, el Madrid está enfrente, el árbitro, que no la ve, que no la pita, pero el VAR sí que la chequea, obliga al árbitro a que la vea y el árbitro pita penalti. Lo de las manos es un cachondeo y es una vergüenza del videoarbitraje, del VAR y de los árbitros. Nadie, ni los jugadores, ni los entrenadores, ni los aficionados, ni los periodistas, ni la madre que los parió, somos capaces de decir cuál va a ser penalti y cuál no. No hay un criterio, no hay un rigor. Antes era mucho más fácil y aún así había polémica y siempre la va a haber, pero se supone que el VAR es una tecnología visionaria, futurista, de presente, que nos va a ayudar. Al contrario, todavía crea más polémica, porque las mismas manos involuntarias, unas se chequean y otras no. Unas se pitan penalti y otras no. ¿Por qué? ¿Por el escudo del rival que te lo pide? ¿Por la repercusión mediática que puede tener si no lo pitas? Es alucinante. Bueno, pues que no sirva de excusa, pero iba 0-0 en el marcador el Elche, ¿eh? No hubiera sido lo mismo si le chequean esa jugada, si le pitan penalti a favor y si el Elche marca y se pone 0-1, yo no sé qué hubiera pasado, pero no hubiera sido lo mismo que con 0-0. Eso sí, luego la jugada siguiente, la de Gonzalo Verdú, que el árbitro está muy cerca y no pita absolutamente nada. El VAR, por supuesto, chequeó y obligó al árbitro que sacara roja directa. ¿Por qué unas veces el VAR entra y otras no? ¿Es por el escudo del equipo que tiene en la televisión? Es que ya te pones a pensar y alucinas. Hoy también se le ha preguntado esto a Pablo Machín y bueno, pues también ha dejado claro que, pues que lo del VAR es como para hacérselo mirar. Además ponía el ejemplo precisamente de este partido, Valladolid-Real Madrid, de las declaraciones de Pacheta, y ha dejado muy claro que van últimos pero tontos no son. Y que ha dicho que tienen bastante confusión con los arbitrajes y con las manos, y que no saben a qué atenerse. Y pasan las temporadas y cada vez el lío es mayor. Pero oiga, si es muy sencillo. A ver, a todos moros o todos cristianos. Si las manos son involuntarias, pues no pitemos ninguna, no chequeemos nada. Si son involuntarias de verdad, si no hay intención de jugarla. Sobre todo si estar de espaldas y con la... pingüinos no son los jugadores. No pueden saltar con las manos cosidas, con los brazos cosidos al costado. Entonces, si ves que, aunque esté la mano despegada, no hay ninguna intención, pues oiga, no pite penalti, no lo cheque. Pero si lo hace, que sean todas. O todos moros, o todos cristianos. Nadie entiende por qué unas sí y otras no. Depende, pues, el árbitro que esté en ese día en la sala VAR, depende de la camiseta que luzca uno. Es que es increíble. Bueno, pues, bueno, echa la queja, que creo que era merecida. Porque es que en el partido del Valladolid-Real Madrid pues pasa exactamente lo mismo y ahí sí lo chequean y ahí sí hay penalti. Bueno, vamos a centrarnos. El Elche y su particular cuesta de enero. Para bien o para mal, enero va a marcar el devenir de la temporada. Conjunto ilicitano estrena este 2023, mañana martes, en el duelo de Copa del Rey ante el Ceuta. A las 9 de la noche. Desde las 8 y media te lo contamos en esta sintonía. Una eliminatoria pues que evidentemente no debe distraer el foco principal de la Liga, a diferencia de cuando se jugó en Guadalajara, quedaban 9 días para enfrentarse al Atlético, ahora es diferente. El Elche juega mañana martes y el viernes un partido trascendental contra un rival directo, el Celta, que es el que abre la zona de permanencia. Bueno, pues es un partido, el de mañana, que hay que pasar, porque el Elche es superior en categoría. Además, el Ceuta, ese equipo es cierto que ha subido el nivel. Si al Alcora lo eliminó siendo de preferente y al Guadalajara de segunda ref, ahora el Ceuta es de primera ref. Pero bueno, la antigua segunda B, hay dos categorías de por medio. Y además el Ceuta tampoco es que esté para tirar cohetes porque es colista de su grupo, igual que el Elche en primera. El Elche tiene que imponer su condición de favorito, aunque con un equipo trufado de reservas. Porque mañana no va a poner al equipo titular. Yo haría lo mismo. Yo me dejaría al equipo titular y más con la plaga de lesiones y sanciones. Vamos, los ponía en una urna y no los sacaba. La pregunta es, ¿le alcanzará con lo que le queda? Pues hombre, esperemos que sí, porque pasar a octavos de final es su obligación por su condición de favorito y es una ilusión. Y además, es mejor, yo siempre lo he pensado así, encarar el partido tan importante del viernes contra el Celta viniendo de una victoria y de clasificarte ya para octavos de final, que no eliminándote un colista de primera ref, con lo que anímica y moralmente te puede dejar de secuela en la cabeza. Es que creo que no hay color, por tanto, hay que ser competitivo, hay que pasar la eliminatoria, pero con mucho miramiento de no exponer a futbolistas titulares el viernes contra el Celta de Vigo. Porque el mes de enero va a ser realmente trascendental. El Elche se enfrenta el viernes, Día de Reyes, al equipo que marca la zona de permanencia, el Celta de Vigo, con 13 puntos. Se podría dar la circunstancia de que ganándole, ahora mismo estás a 9 de la permanencia, a 9 del Celta, se podría dar la circunstancia de que ganándole te colocas a 6. Podría darse. Desde luego, si ganas, no se va a aumentar esa distancia de 9. Se va a cortar seguro, en 1, en 2 o hasta en 3. Por eso es tan importante ganar el viernes. El viernes hay que ir con todo, con una afición entregadísima, en el mayor número posible de aficionados, con un Pablo Machín que ponga toda la carne en el asador y con unos futbolistas que lo den todo. Y ganando ese partido, además de lo que puedes acercarte un poquito más a la permanencia, sobre todo es el estímulo, ¿no? Ganar tu primer partido y a partir de ahí se pueden ver las cosas diferentes. Seguirá siendo muy difícil conseguir la permanencia, pero ya se verán las cosas de otra manera. Luego vas a Cádiz, que es el penúltimo clasificado y lo tienes también a años luz, lo tienes a 8 puntos de diferencia. Luego viene Osasuna, que es sin duda pues uno de los equipos revelación de la temporada y viene sin exigencia, pues está ahí noveno, viene al Martínez Valero y terminas en Sevilla, el Sevilla está en descenso, con 12 puntos, 8 más que tú. O sea, de los 4 rivales de enero, 3 son de tu liga y el otro Osasuna es ganable. Lo digo porque si quieres mantener aspiraciones reales de seguir en primera el año que viene, de esos 4 partidos, tienes que ganar 3. Pues yo diría los 4. Pero bueno, Sevilla no es una salida fácil. Cádiz tampoco va a serla. Como mínimo tienes que ganarlo de casa y puntuar fuera. Entre 8, 9 y todo lo que puedas sumar de ahí para arriba. Si no, la permanencia se puede quedar en una quimera en el mes de febrero. Y hoy el técnico del Elche ha sido muy claro en el capítulo de fichajes. Mañana hablaremos un poquito más del partido, pero viendo a 2 de enero que el único que va a ser inscrito es Lautaro Blanco, que es el único que lleva entrenando desde que empezó esa pretemporada con el nuevo técnico, con Pablo Machín, hoy pues freíamos un poco al técnico con el capítulo de los fichajes. ¿Qué pasa? ¿Van a llegar? ¿Por qué no están aquí ya? Pablo Machín. Sí, cada día, ya lo sabéis, ¿no? Con todo lo que estamos hablando, pues lleváis razón de que es urgente porque la situación requiere que rápidamente podamos tener el mayor número de efectivos que vengan a ayudar para conseguir el objetivo. El mercado es como es, yo no controlo los tiempos, lo que es de lógica es que para mí lo ideal hubiera sido que hubiéramos podido tener a los futbolistas ya entrenando algún tiempo para pues estar inscritos desde hoy, tipo un poco como lo que sucederá con Lautaro, pero en esto, igual que en los partidos, no solo jugamos nosotros, sino que juega también un oponente en este caso, o otros equipos que tienen otros intereses con esos futbolistas y ellos propiamente también. Así que, bueno, espero y deseo que lleguen cuanto antes para que nos puedan ayudar, nos puedan también aportar savia nueva, frescura, competitividad y, bueno, son sin duda que necesarios para tener una plantilla con la que podamos afrontar con ciertas garantías pues el enorme reto que tenemos, ya no solo en cuanto a calidad, que es lo que tratamos de traer, que mejore o sea diferente a lo que hay, sino que también ya lo necesitamos, aunque sea por cantidad. Incluso no solo calidad, sino ya empieza a pedir cantidad, teniendo en cuenta, bueno, pues la situación con el tema de lesionados. ¿Qué le dice Bragarnik? ¿Ha hablado con él? La plantilla ha habido 25 fichas, ¿no? Con lo cual los jugadores llegaron. No por defender a nadie, pero que ahora sí que es cierto que es diferente porque las urgencias hacen que esto de esperar hasta última hora, pues no creo que sea lo más inteligente, porque nosotros esto lo necesitamos desde ya y necesitamos no dar ventaja a nuestros oponentes directos, y es evidente que todo el mundo, incluido él, ya habló de que se necesitaba potenciar la plantilla, que se están buscando esos fichajes. Yo espero que en las próximas horas pues que ya haya novedades por el bien de la plantilla, para que haya competitividad, y por supuesto por el bien de todos a los que queremos el club y los que le rodean. Y claro, al técnico se le insistía en que los fichajes, evidentemente, pues teniendo en cuenta el modus operandi de Bragarnik, y ya lo estamos viendo, a Francisco, pues él pensaba entonces el almeriense que le iban a llegar en junio, o si no en julio, pues le llegaron ya la temporada empezada en mitad de agosto y algunos el 31, como los casos de Nico y de Fede Fernández. Y claro, aquí también se pensaba que iban a llegar en mitad de noviembre, final de noviembre, primeros de diciembre, mitad de diciembre, estamos a 2 de enero y salvo Lautaro Blanco, que es algo que ya se sabía, no ha llegado ninguno más. Y si llegan al final, pues igual ya es demasiado tarde. Es objetivo y luego lo podemos mirar desde un punto de vista más pesimista, más optimista, pero es una realidad que, bueno, puede mejorar mucho la situación o puede también, por contra, empeorar. Entonces, se necesita hacer ese esfuerzo cuanto antes, como te he dicho antes, por no dar ningún tipo de ventaja a los rivales. Yo no soy el que manejo estas situaciones, soy un trabajador del club, como os he dicho muchas veces, mi función, y la tengo clarísima, y cuantos más años llevo en el fútbol más, es sacar el rendimiento a lo que haya, y en eso estoy. Es cierto que estoy pendiente y puedo dar mi opinión cuando alguna vez me preguntan, pero yo no soy el que le doy al botón y digo sí. Tiene que haber unas negociaciones, tampoco depende únicamente de nosotros, y bueno, creo que tampoco me va a ayudar el hecho de estar pensando en lo que pueda venir, sino que debo de pensar en lo que tengo, en intentar gestionarlo de la mejor manera, porque como hemos dicho antes, en 3 días pues tenemos 2 partidos y bueno, pues los efectivos son los que son, y además en posiciones concretas pues prácticamente tenemos solo un jugador, y bueno, pues esto lo tengo que tener en cuenta a la hora de hacer las alineaciones, de valorar cualquiera de los 2 partidos y bueno, que podamos competir de la mejor manera en ambos encuentros. Se le seguía insistiendo al técnico del Elche Club de Fútbol de si había algo adelantado ya a día de hoy, 2 de enero. Que yo por lo menos he estado viendo bastantes jugadores, he estado dando mi particular opinión, mi idea, pero bueno, eso es lo que se hace en muchos clubs. Luego, una cosa son las intenciones, otra cosa las posibilidades. Yo entiendo que de lo que se me ha estado preguntando, son situaciones que pueden ser factibles y no estaríamos perdiendo el tiempo, y entiendo que pues el propietario está negociando para que puedan venir cuanto antes. A mí, por supuesto, que me hubiera gustado, como te he dicho, que estuvieran no ya, sino hace unas semanas. Y lo que también tenemos que tener en cuenta es que hay otro factor, que es que necesitamos buscar gente que en el momento en el que llegue ya estén en disposición de ayudar, de poder competir, y bueno, pues para que eso suceda tenemos que afinar bien. Afinar bien es lo que decía el técnico blanquiverde en el capítulo de fichajes, y le trasladamos, ya no sé si era la última pregunta sobre los fichajes, si ha cambiado su percepción en el mes y medio que lleva en el Elche. Cuando llegó, él tenía claro que hacían falta refuerzos y en qué posiciones, pero a día de hoy, con el tema de lesionados y cómo está la plantilla, ¿ha cambiado su percepción? ¿Necesita más y en qué posiciones? Yo creo que en un 90% es lo que yo pensaba antes de venir, lo que vosotros mismos seguramente que veis, lo ven los aficionados, el propio club. Hay deficiencias en algunas posiciones y bueno, pues esa idea es la misma. Luego, otra cosa es que haya alguna posibilidad de mercado que como club también pues le pueda interesar, de cara a que sean fichajes no solo cedidos, sino que puedan tener más durabilidad en el tiempo, y eso son oportunidades que se tienen que valorar. Pero la impresión y las posiciones, yo creo que es evidente. Sabéis que nos hacen falta jugadores, sobre todo atrás, y bueno, y quizá también en situaciones de medio campo. Ahora, con la lesión de Collado, que no sabemos el alcance real, pues quizá podría también variar un poco, pero sinceramente creo que el Elche tiene futbolistas de medio campo para arriba para poder plantearnos el jugar dos competiciones. Es hoy por hoy las únicas posiciones en las que podemos tener un recambio claro, porque el resto parece que pues nos hemos quedado casi con un jugador por puesto. Y bueno, eso es lo que tenemos que intentar potenciar para mejorar y que aumenten las posibilidades de conseguir el objetivo. ¿Ves? Con esta palanquita controlo el robot explorador que se pasea por Marte. ¡Guau! ¿Y cómo has llegado a hacer esto? Comencé desmontando una cafetera que no filtraba, luego trasteé un portátil y ya no pude parar. Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que ahora el nuevo SEAT Arona viene más equipado. Déjate llevar. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente, dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baños, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas, no des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábado, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche. Si tu propósito para este año es cambiar de coche, Wallscar Multimarca. Vehículos seleccionados, revisados, certificados, sin daños estructurales y con garantía. Y además compramos tu coche con la mejor tasación. El coche de tus sueños en Wallscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Encuéntranos en Elche, Alicante, Orihuela y en wallscar.es. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte, y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. Salón de Juego Jackpot. Las salas que dan mucho juego. En Jackpot podrás disfrutar de todo el deporte en vivo y mucho más. En Elche tus salas de juego son Jackpot, tu mejor jugada. Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera. Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es. Ven a verlo, Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, en carretera Crevillente. Urgencias pediátricas 24 horas en el Hospital IMED Elche. Una atención rápida y segura para los que más quieres. Con presencia del equipo de pediatría en el hospital las 24 horas del día. Colaboramos con su aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Dale a lo del altavoz, no te oigo. ¿Y ahora? Te oigo, pero no te veo. ¿Qué? ¿No te oigo? ¿Que no me ves? ¿Me oyes? ¿Me ves? Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Citroën Marcos Automoción. Estación de Servicios El, Elche Parque Empresarial y Supermercado Charter Consum. La combinación ganadora. So this is Christmas. En Elche en punta. Con Paco Gómez. The weather outside is frightful, but the fire is... Bueno, aún nos queda Reyes, estamos en la semana ya final de la Navidad, con el cambio de año y con un Elche Club de Fútbol que tiene un mes de enero realmente formidable en cuanto a lo que hay en juego. Mañana Copa del Rey, es seguramente la competición menos importante comparada con la Liga, pero es cierto que el Elche no solo tiene que expresar su condición de favorito, sino que si gana, si hace los deberes mañana contra el Ceuta, pasaría ya a octavos de final. Presumiblemente ahí le tocaría otro Primera División. Ya sé que ahora mismo es distracción y desgaste, pero sin la Copa y con la Copa el Elche no ha ganado un solo partido en la Liga, pues mira, si es la Copa la que nos tiene que servir de catapulta y para ello hay que ganar, pues mejor que mejor. Mañana el técnico del Elche va a echar mano de jugadores que no van a ser titulares el viernes, el Día de Reyes contra el Celta. No van a ser titulares en ese partido. Por ejemplo, los dos expulsados en el Metropolitano, Gonzalo Verdú y Domingo Esquina, mañana van a ser titulares. Enzo Rocco también va a ser titular. Me da la sensación de que en portería Axel Werner también lo va a ser y no va a arriesgar con Edgar Badía. El otro día, contra el Guadalajara, no solo puso a Edgar Badía, sino un equipo muy titular. Pues mañana, aparte de los que ya he dicho, los Ezequiel Ponce... futbolistas que están teniendo menos minutos. Veremos si Gerard Gumbau, que viene de sanción y está de cumplir sanción y está fresco. En fin, los futbolistas que menos minutos estén jugando mañana van a tener, incluido, como digo, alguno como Gonzalo Verdú. Domingo Esquina menos, pero va a jugar mañana, digo que menos porque no es que estuviera teniendo muchos minutos, pero sí es cierto que con la llegada de Pablo Machín, pues está teniendo, sobre todo en el tramo final de las segundas partes, como ya pasará con Francisco, lo está utilizando más de revulsivo, porque en el caso del anterior entrenador, el entrenador argentino, ahí sí que no tuvo ningún protagonismo. Pero bueno, vamos a ver el 11 que pone mañana y sobre todo si pasa la eliminatoria. Si no hay ningún lesionado, toquemos madera y con esa victoria pues vengan reforzados de moral para el partido frente al Celta de Vigo. Mañana os lo contamos en directo desde el 101.4, Teleelche en Radio Marca, 103.7 es radio y también Teleelche Televisión. Y ahora, pues en este primer día de... el segundo, pero vamos, laborable, el primero, lo que hay que hacer es irnos todos al Club Deportivo Squash. Hay que empezar ya a bajar todos esos polvorones, el turrón y todo lo que nos hemos metido entre pecho y espalda. Así que ya sabes que en el Club Deportivo Squash tienes ese vestuario maravilloso, el Ready to Work, donde no tienes que llevarte absolutamente nada, ni mochila ni nada. Allí tienes en tu taquilla tu ropa, te la lavan, te la dejan, tus deportivos, luego tienes toalla, tienes productos de higiene, lo tienes todo en el Club Deportivo Squash. Que paséis una feliz tarde. Nos oímos mañana. Adiós. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.